Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Estamos en nuestro programa 125. ¿Alex? Sí, 125. Sí. Bueno, estamos en una nueva transmisión acá con ustedes. Pues desde luego nos acompaña el buen Alex ahí en los controles. ¿Cómo estás, mi Alex? ¿Qué ole? Bien, por acá. Por acá contando cuántos, con mi abaco, cuántos son 125 programas. Maldita la cosa, ok. Y también nos acompaña por ahí el buen Mike. ¿Cómo está el Mike? Bien, Chuck. Aquí listos para dar lata esta semana, sí. Vientos, y pues por ahí también nos anda acompañando el buen Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, aquí ya esperando poder platicarles las noticias, a ver qué hay. Más bien enarme, porque ustedes son los buenos. Y pues aquí justamente es con Isaac, con quien empezamos con las efemérides de la semana. ¿Qué transcurrió esta semana en efemérides, Isaac? ¿Se nos congeló Isaac? Se nos congeló el muchacho. Ahí viene. Isaac. Ya me perdí. Ahí está, ahí viene de regreso. Ahí está de regreso. Viento, Isaac. No te dejes. A ver. Vamos a empezar con el día 4 de mayo. Ok. De 1913 nace John Broome, escritor de la Golden Age, allá principalmente en los 60, fue cuando ya empezaron él empezó a tener más popularidad y fue uno de los de las mentes que dieron vida a Hal Jordan y a Barry Allen allá en los años 60, inicio de los 60. Gracias al señor John Broome, que también ahí estuvo Jed Kane, pues participó en la concepción del renacimiento de los superhéroes, ¿no? Okay. Luego, el 4 de mayo igual de 1928 nace Néstor Redondo, que él era un dibujante y entintador de Filipinas en los años 70 de los Filipinos. De la famosa ola de Filipinos, ¿don Isaac? Todas las casas editoriales, exactamente, la explosión de Filipinas. Y él estuvo en House of Mystery, House of Secrets, Swamp Thing, también estuvo en Eclipse Comics e Innovation. Y particularmente este dibujante participó en el primer panel de cómics cristianos allá en la Comic Con del 92. Él portaba muchas de esas adaptaciones bíblicas a cómic. Y desafortunadamente muere en el 95 a los 67 años por un tema respiratorio. Luego en 1940, también el 4 de mayo, nace John Ridgway. Él, bueno, es dibujante, todavía vive. Uh-huh. De dibujó mucho. El Marvel, que allá en Inglaterra pegó duro y fuerte, el Capitán Marvel. Y crearon sus propias historias, Marvelman. Y pues él fue uno de los dibujantes que dio vida a este personaje. También dibujó Jude Street, Doctor Who, Something Dog y Babylon 5, el señor John Ridgway. Después, en 1966, el 4 de mayo, también nace Tom Richmond. Este empezó su carrera con un cómic llamado Casado, bueno, una adaptación del programa de televisión Casados y con Hijos, un programa cómico, y Marvel adaptó el programa a cómic. Igual empezó con la adaptación de los Coneheads, una serie de extraterrestres con el cerebro, pues así como un cono, y supuestamente eran divertidos, pero bueno. El supuestamente el cómic. Sí, no le encuentro la gracia, pero bueno, Y estuvo en él se dedicó al humor en la revista Cracked y la Mad Magazine, que de ahí lo conozco yo, que a partir de 1989, entró de lleno a revista Mad y hasta la fecha sigue ahí el señor Tom Richmond. Luego en el 77, también el 4 de mayo, nace Ale Garza, este dibujante que empezó muy jovencito, empezó a los 18 años allá en el cómic de Gen 13. También yo lo recuerdo en Witchblade, también estuvo ahí dibujando Witchblade, ¿no? Con mujeres muy exuberantes. Lo último que he visto de él fue allá en el 2010, Teen Titans, Super Chica también dibujó, y Deadpool, hace unos 5 o 6 años estuvo dibujando Deadpool. La verdad ya le perdí la pista al señor Ale García, no sé si está haciendo algo relevante. Se había agarrado como que un estilo medio manga, ¿no? Pero igual tiene razón, creo que el último que le vi fue, yo fue en DC, no recuerdo esa etapa de Deadpool que tú dices. Hace como 6 años o 7 años que dibujó Deadpool, fue lo último que vi de él, no sé si... Nada más. No lo ubico. Sí, tienen razón, ya tiene rato que no sé de él. Exacto. Según yo, está haciendo portadas de diferentes... Portadas, está como las versiones alternativas, está haciendo bastantes, pero no tiene una serie regular. Bueno, desconozco, no lo he visto. No, pues bueno. dejan más las portadas, ¿verdad? Ajá. Sí, ya es así como que retirarse a tu casa de campo. También el 4 de mayo se publica por primera vez en 1993 el cómic de Static, este personaje de los principales de la editorial Millstone, que bueno, tuvo un renacimiento hace unos 5 o 6 años, un empuje que tuvo tanto en cómic como en serie de televisión, en animaciones, ¿no? Este personaje. En el 97, el 4 de mayo, muere a los 44 años Lou Statis. Él era escritor de cómics y era también crítico de cómics. Participaba en varias revistas especializadas y él se enfocó principalmente en heavy metal, en coordinar, como coordinador de heavy metal, después editor. Y en el 93 fue editor de Vértigo. Ahí estuvo encabezando Hellblazer, Preacher, Sandman, y lamentablemente pues fallece en el 97 a raíz de un cáncer de cerebro. También bien chavo y bien gráfico, ¿no? Sí, a los 44 años falleció el hombre y tenía muchos proyectos ahí. Hubo varios proyectos que recuerdo que mucha gente estaba esperando, principalmente de dibujantes como Jill Thompson, de Charles Bess, y ya no vieron la luz porque pues se perdió ahí como el seguimiento por parte del señor Statis. Bueno, también en 2002, el 4 de mayo, se celebró el primer Free Comic Book Day, que ya es, creo que este sábado, la nueva edición del 20 años después. Esto se lleva a cabo cada año para pues celebrar los cómics y es invitando a los lectores a los mismos lectores a probar nuevas ideas ahí con un cómic de regalo, ¿no? Esta idea fue llevada a cabo, bueno, planteada por Joe Field, que es promotor y dueño, codueño de la... Fue uno de los que impulsó que se celebrara el primer Free Comic Book Day, que fue apadrinada por la película de Spider-Man en ese año. El 5 de mayo de 1905 nace quizá el mejor dibujante de Mickey Mouse, el dibujante que definió al personaje, Floyd Gottfredson. Y bueno, pues nada más y nada más que él fue el que le dio esas características que hasta la fecha siguen siendo parte del diseño de Mickey Mouse. En 1932, también el 5 de mayo, nace Stan Goldberg, Él fue dibujante y colorista de empezó en Timely también muy joven, pero fue en la Silver Age ahí con Stan Lee que se le puede recordar por haber diseñado los colores de Spider-Man y de los Cuatro Fantásticos. Después estuvo unos cuantos años ahí en los títulos de Marvel como colorista. Y se fue a Archie Comics, que es donde yo principalmente lo ubico. Y estuvo ahí casi de 1970 hasta su muerte en 2014. Estuvo trabajando en títulos de Archie. Él lo ubico perfectamente porque dibujó parte del cómic de Punisher meets Archie. Ahí en el 94. Uy, comicazo, de veras. También divertidísimo. Sí. Ese sí me gustó. En 1950, el 5 de mayo, nace David Lloyd, dibujante inglés que trabajó con Alan Moore en la revista Warrior. Y bueno, es conocido por Vendetta, también que trabajó con Alan Moore. Y yo lo vi con más, bueno, vi algo de su trabajo en Hellblazer. Pues últimamente ya no ha hecho nada. Lo último que supe de él fue que estaba publicando cómic en Francia. Allá hace como unos 7, 8 años que se fue a Francia. Y ahí está haciendo algunos experimentos. Creo que vino a México, ¿no? Hace unos años, señor David Lloyd. No, sí, ¿verdad? ¿Alex? Una mole, yo recuerdo que en una mole vino. Sí, sí, tienes razón. Sí, fue lo último que supe de él. Sí, uh-huh. Sí, bueno, sí vino. Pues ya, tuve la fortuna de conocerlo. También en 1967, el 5 de mayo, nace Adam Hughes. Este dibujante que pues poco podemos decir, ¿no? Ya es muy conocido, es súper popular aquí en México. Ha trabajado prácticamente todas las editoriales, desde Dark Horse, estuvo en Vértigo también, incluso en ABC Comics, America Best Comics, Image obviamente, en Marvel y DC Comics, ¿no? Principalmente DC con varios títulos importantes como Catwoman, como Supergirl también dibujó. Bueno, creo que ha estado en todas las cabeceras importantes de... Creo que Wonder Woman no. No, sí. Sí, bueno, ¿también? Sí. Incluso hizo no solo portadas, sino que hizo interiores, si no mal recuerdo. Más bueno, bien, entonces el hombre ha estado en todo. Batman y Superman no recuerdo con él. ¿En la cabecera de ambos? ¿En Batman, Superman o por separado? No, pues no, por separado. O sea, sí, creo se, que sí hizo. Se ha aventado algunas de Superman, pero no sí. Serie. Pero... No serie, sí, ha hecho uno que otro. Hizo el número 6 de... Recientemente hizo el número 6 de Man of Steel, si no mal recuerdo. Este de Man of Steel con Bendis hizo una... Tom Poker hizo Kevin Maguire, creo que él hizo el número 6. Tienes no, razón. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí, y también he hecho portadas para Superman ahorita, hace como un año o dos. Pues ya salieron los fans de Adam Hughes. Bueno. Ok. Aló, aló. ¿Qué se nos volvió a ir? Ahí viene, ahí. Aló, aló, aló. Yo. Se nos va, Isaac, ¿dónde estás, Isaac? Bueno, es ahí de Chayín, que nada, ese sí ha venido. Pero, Isaac, venga. Es que está intermitente. Bueno, les comentaba que el 6 de mayo de 1948 nace David Michelin, escritor que todo el mundo ubica ya en los 90s con la cabecera de El Hombre Araña. Y pues nada más y nada menos que fue, es co-creador de Venom y de Carnage. Y bueno, nos trajo series como Maximum Carnage, ¿no? Ya con el lápiz de Carla. De 1952 nace Jensen. Dennis Jensen, que fue dibujante y entintador. Allá no sé, bueno, entintando Superman, Green Lantern, también estuvo en Eclipse, yo lo ubico en Eclipse, y principalmente en este entintó a nada más y nada menos que ahí en la de Marvel Comics Presents, en la historia de Weapon X. También estuvo en Livo y Crossgen, su último. Bueno, ya desde ahí ya no supe más del señor Dennis Jensen. No sé qué será de él. En 1961, el 6 de mayo, nace John Beatty, entintador también. Él también a Mike Steck en Punisher, la miniserie de Punisher. Que entintó, también estuvo en Capitán América mucho tiempo, principalmente en Capitán América estando. Y bueno, de ahí pues ya no se ha visto nada más del señor John Beatty. En 1969 nace Emmanuel Larsenet. Es un dibujante francés que bueno, yo lo ubico por el único cómic que he leído de él, por Dungeon, un cómic que trata de, pues, de eso, de criaturas que viven en un calabozo. Y curiosamente, este cómic se planteó en tres etapas, ¿no? Una historia que cuenta el pasado, una que cuenta el presente y una que cuenta el futuro de personajes, o bueno, de sus generaciones. Iban a converger en crear una historia de más de 150 tomos. Pero pues no sucedió y nada más se publicaron cerca de 25 tomos. En 2002, ya para finalizar, el 6 de mayo de 2002 muere Robert Kaniger, que era escritor de Flash. Y bueno, la verdad yo nunca leí material de él. Sé que estuvo en algunas historias de Batman, pero se le reconoce como ser el creador del Sargento Rock, de todos sus cómics de guerra y cómics de los años 60 y 70. Y bueno, esas serían todas las efemérides de la semana. Vientos. Aquí Michelin se ha venido un par de veces, ¿no? De Michelin se han venido un par de veces. Sí, se ha venido. Y muy amable tipo, ¿no? Muy a toda. Pues sí, muy, me recuerda mucho a Mark Waid, así muy tranquilo, muy amable con la gente. Muy bien, ¿qué rol, Alex? ¿Qué nos dices tú? ¿Qué dices en las redes? Saludos a Leinad Martínez, que nos está viendo también, que anda haciendo comentarios sobre el video que pasé antes de era un patito corriendo un maratón, dice que corre más rápido que tú. Ok, amén. Venga. Entonces, y de noticias, pues solamente las mismas que trae un poquito Isaac ahí dentro de, no, más bien Ismael, ahí, sorry, las noticias que trae Ismael dentro de su presentación, porque ahora sí casi, a ver, venga, ahora sí no hice la tarea, ay sí, a ver, vamos a ver. Ahí está. Okay. Vientos. No. Ah, ya. Ok. Pues comenzamos con el día 4 de mayo, que se celebra el La Paz esté con ustedes, ¿no? Acá así de... ¿No? Ah, no, perdón, que la fuerza los acompañe. Serenidad y paciencia, prosperidad y no sé qué. Sí, sí, sí. Bueno, pues se celebra el día de Star Wars. Para los fanáticos de Hueso Colorado de Star Wars, pues está es un día de eventos especiales y demás. No podemos dejarlo pasar, pues es un evento de la cultura pop que está vigente, ¿no? Y a razón de eso, Disney estrena el segundo tráiler de Obi-Wan, ¿no? La verdad es que está muy, muy interesante. Vamos a ver por ahí algunas escenas y algunos personajes nuevos, ¿no? Algunos más claros, otros no tanto. Y una escena que se filtra en los memes del día de ayer, ¿no? A ver si ahorita Alex nos echa la mano para detenerlos. Se ven los cazadores de Jedi, que son estos tres, y andan buscando a Obi-Wan. Saben que está vivo, pero no saben dónde, ¿no? Y Obi-Wan, pues cuidando al pequeño Skywalker. Ahí, si puedes detener ahí tantito el corto. Se presenta al tío Ben y le dice: oye, pues es que tengo que cuidar a tu sobrino y hacer de él un caballero Jedi, ¿no? Y le contesta el tío Ben bien sabiamente: muéstrate, ¿sí?, con la pensión. No, no, no. Bueno, fuera de la pensión. Así como entrenaste al último, así te va a salir, ¿no? También entrenado, ¿no? Nada más que no hay que olvidar, pues, que entrenó al mejor caballero Jedi de su tiempo, ¿no? Entonces, lo deja pensando así que, chin, la regué. Uh-huh. Se antoja. Recuerden que esto viene para el 27 de mayo, ¿no? Y estar listos para el estreno. Vamos a ver si la historia nos acompleta esos huecos que tenemos de Star Wars, ¿no? Y bueno. Parte. Sí, sí, sí, pero hay algunos personajes que no estaban presentes, hay algunas cuestiones, por ejemplo, estos cazadores Jedi se mencionan en los cómics, pero no eran visibles, ¿no?, en las películas principales, ¿eh? Se sabía que existían, pero no sabía quiénes eran, y bueno, ahí al final se ensamblan tipo Lego al Darth Vader, ¿no? Ya listo para estrenarse la serie de Obi-Wan. ¿Por qué te ríes? Tipo Lego, ¿qué pasó? Pues es que le ponen su brazo, después su cargador de batería, después su... ¿Pues eso qué? No, está bien, venga. Vámonos a la siguiente. Oye, yo te iba a decir, ¿son seis capítulos? O digo, más bien, ¿son capítulos los semanales o ya sueltan toda? Yo supongo que la van a hacer como el Mandaloriano, aún no sabemos, pero pues se irá uno por uno, ¿no? Uno por uno cada semana, ¿verdad? Sí, en Star pegado. Wars no lo sueltan. Sí, para que no cancele tu suscripción a Disney. Que les ha funcionado, yo creo que les ha funcionado, la fórmula a Disney como canal, estarte dando las series a ti cada semana, sin bronca, yo creo que les ha funcionado. Bueno. Ahí les va un nuevo paradigma. Así como Netflix está haciendo agua, Disney tiene un paradigma. ¿Y qué es este paradigma? Que sí, muy padre sus series, que sí, una buena inversión en efectos especiales, pero no aumentan sus suscriptores. O sea, los que lo tienen que ver, lo están viendo, ¿no? O sea, ya estamos todos ahí adentro, ya. Ajá, o sea, todos los geeks existentes ya se suscribieron. Ya, no va a haber más. No va a haber más, entonces pues están preocupados porque pues, debería de crecer, ¿no? Y esto pues va a empujar a Disney a generar otro tipo de contenidos fuera de lo que son sus marcas, ¿no? Claro. Al rato veremos Betty la Fea en Disney, ¿no? Era lo que te iba a suponer, era lo que te iba a proponer, que compren Betty la Fea y vas a ver cómo... O que trabajen sobre la licencia de Superman, e igual pues las señoras que no tienen nada que hacer, pues que lo vean. No, pues qué pasó, si son de compañías. Compañías diferentes. Está malito el May, está malito. Uh-huh. Un poquito, ya sabes que no me cae bien el Boy Scout. Bueno, vámonos a la que sigue. La que sigue, se estrenó en Netflix en Conejo Samurai. Aquí los comentarios sobre la serie son mixtos. A mí me agrada todo lo que tenga que ver con ese conejo, pero sí hay que aceptar un poco que la serie está hecha para una audiencia joven, ¿no? Están tratando de captar la audiencia joven y pierde un poquito la esencia del personaje inicial, porque pues la historia es en un mundo futurista, no se mata, y cuando se mata se están matando fantasmas, no seres humanos, ¿no? Entonces cambia mucho la situación. Aquí dan un espadazo y se hace un humo, ¿no? No sale sangre, ni se les corta la cabeza, ni nada, ¿no? Véanla, si tienen niños o hay algún chico viéndonos, pues vale la pena que le den un ojo. Los gráficos están muy buenos, la historia está interesante y los personajes, pues yo creo que se desarrollan bien. Conejo Samurai. Lo cual me lleva a la siguiente noticia. La siguiente noticia es un par de videos documentales que están en YouTube, que ustedes pueden revisar. Se llama Mystery Incorporated. Los dos son de acceso gratuito. Mystery Incorporated, que es una es un video con la historia de Scooby-Doo, ¿no? Esto es fan-made, esto no es producido por ninguna casa reconocida, es fan-made. Y está muy bien hecho, la historia está interesante, los personajes están interesantes. Y ahí está el Scooby-Doo como el gran danés que es. Y la otra es Venganza, Guanajuato 50 años después. Es la continuación del Santo contra las Momias. Esto está apoyado por una federación de luchadores, me parece que del Bajío. Y más pues los muchachos que arman la historia y ponen los efectos y demás. Ya empecé yo a darle un ojo, está digerible, ¿no? Y pues vale la pena, es producto nacional. Este Venganza en Guanajuato 50 años después, para los fans de la lucha libre no estaría mal, ¿no? 40 minutos dura. Okay. Y el otro de Mr. Incorporated es de manufactura americana, yo supongo, el Mike. Es americano, parece toda una serie producida por estudio. Yo cuando lo empecé a ver dije, ¿quién trae esto? Y al final del video dice claramente hecho por fans, ¿no? Qué chido. Tiene muy buena manufactura y los actores pues son improvisados, ¿no? Entonces, yo no dudo que algunos de ellos vayan a ser llamados, porque sí se avientan ahí sus chistoretes, ¿no? Muy bien, vámonos a la que sigue. ¿Las encontramos en YouTube? Sí, los dos están en YouTube, gratuitos, no tienen que pagar nada. El único inconveniente con Mystery Incorporated es que está en inglés. Déjenme ver si ponemos a trabajar el duende de las traducciones, a ver si nos lo podemos aventar en español. Okay. Vámonos a la que sigue. La que sigue es la cartelera. Voy a hacerla rápida, digerible, para no tardarnos mucho. El 6 de mayo... El multiverso de la locura, el Doctor Extraño, ¿no? Todo el mundo está esperando ver esa película. Tiene buena pinta. Si son fans de los cómics, pues habrá que verla. Mismo 6 de mayo, Takedown es una película cómica. Esta es francesa, la van a poder ver en Netflix. Takedown. El 13 de mayo tenemos 4 estrenos. Essex, la serpiente Essex. Esta película es una película que habla de una serpiente ficticia en un pueblo inglés, pero aparece Loki. El actor que hace de Loki es su siguiente papel después de la serie, y pues habrá que verla, ¿no? Ahí tiene sus fans, entonces vale la pena verla. Monstruos, es una película de terror sobre monstruos, exactamente. La otra, Innocents, yo les recomiendo muchísimo esa película. Es una película de mutantes, pero lo interesante de esta película es que es de Noruega y nada tiene que ver con Marvel, nada tiene que ver con DC, ¿no? Es ficción noruega y va a estar disponible en los sistemas de streaming el 13. No sé todavía en cuál, pero va a salir en los sistemas de streaming. Véanla, ¿no? Vale la pena. El siguiente es la historia de David Vadillo y sus sneakers, ¿no? Sneakerella. Aquí la Cenicienta no pierde una zapatilla, sino pierde un sneakers, ¿no? Y pues hay que encontrarlo, ¿no? Nos seguimos por ahí al día 17 con Morbius. Lo puse, ya sé que se estrenó en cine, pero pongo el estreno en streaming. Después, el 18 tenemos Cyberhell, el infierno. Este es un documental que trata sobre los problemas y situaciones legales que existen en el internet que aún no hemos podido solucionar. Y el jefe bebé se estrena por ahí en Netflix con una película. Tenemos por ahí también el estreno de Night Sky de Prime Video. Ahí también, este también es un documental que tiene que ver con el cielo de la noche y la contaminación lumínica. Chip y Dale se estrena el 20 y la tercera temporada de Love, Death and Robots. Ahí está Isaac, que platicábamos hace rato. Se estrena el 20. Oiga, el May, ¿y el Morbius en dónde se estrena? Me parece que va a HBO. Me parece que va a HBO, ¿no? Entonces, junto con Batman, les gustan los vampiros de aquel lado. Ok. El día 23, El Planeta Prehistórico. Ese está buenísimo, estamos esperando. Es una mejora en dinosaurios, efectos especiales, porque por ahí viene Jurassic Park Dominion en junio. El día 27 tenemos unos tres estrenos: Top Gun Maverick. Tenemos Stranger Things en su nueva temporada y Obi-Wan Kenobi, los 27, ¿no? De hecho, tengo entendido que Tomás Cruise viene al preestreno de la película, no sé si es este fin de semana o el próximo fin de semana, va a estar en México promoviendo la película. Y finalmente La Isla de la Fantasía, aquella serie de Tatú y el señor, ahí se me fue su nombre, Que recibían a huéspedes y les cumplían sus deseos en la Isla de la Fantasía. Bueno, pues retomaron la historia. Esta es la segunda temporada. Yo ya me aventé la primera. Está... pero pues trae buenas memorias, ¿no? ¿Trae la misma temática de la serie? Sí, nada más que aquí sale una chica muy guapa, una latina. Es la que se queda en el lugar de Monte Albán. Uh-huh. Ricardo Monte Albán se llamaba aquel actor. Ajá. Uh-huh. Y toma su papel, y aquí no hay un enanito como Tatú, sino es una chica de color que, cumpliéndose un deseo, se va a morir de cáncer y le cumplen el deseo de vivir eternamente mientras trabaje en la Isla de la Fantasía. ¡Órale! Está interesante. Y recuerdo, creo que está en HBO, ahí por si la pueden ver. Aquí no tuvo nada que ver el Peter, ¿cómo se llama? El Peter Dicken Gale, algo así, el de Juego de Tronos, que fue el que ahí hizo autosabotaje. Se podría haber ofendido. Sí, hombre, se pasa. No me digan enano porque me siento enano. Pasa en el Facebook, pasa en la vida real. Exacto. Vámonos a la que sigue. Así de rápido, esa es la cartelera de este mes. Vámonos. Tenemos dos eventos. Uno que ya tiene fecha, que es esta exposición de Star Wars, del 12 al 29 de mayo en Futurama, en el Centro Futurama, Centro Cultural Futurama, del 12 al 29 de mayo, Expo Star Wars. Pueden darse una vuelta, adelante. Y por ahí viene Colectica, 19 y 20 de noviembre de este año, en Expo Reforma. Están buscando todavía por ahí en Colectica lo que son gente que quiera presentar sus productos. Si conocen a alguien que le interese, pues ahí está. Bueno, Expo. Dale, pues. Vámonos, la que sigue. La que sigue es compartirles un par de infográficos que ya empezamos a hacer acá en Comiqueando, ¿no? ¿Quién es Moon Knight y quién es Gargantos? ¿No? Que es el primer monstruo con el que pelea el Doctor Extraño en la película, ¿no? Ahí se los dejamos. Vamos a estar haciendo este tipo de infográficos con datos curiosos y situaciones de las películas que estén en cartelera o series. Vámonos a la que sigue. La que sigue es, nada, recordar que fue la Feria del Juguete Artesanal, de 28 de abril al 1 de mayo, ahí estuvimos. muy interesante. Alcanzamos a ver innovaciones y alcanzamos a ver cosas nuevas en el juguete artesanal mexicano. Es curioso, pero pues uno da por hecho que las canicas y las pirinolas no evolucionan. Y sí, resulta ser que sí. Los artesanos se están poniendo las pilas para generar nuevos juguetes y llamar la atención de los niños. No, estuvo buena. ¿Usted la... ¿Usted ha ido ahí, Mike? ¿Mándeme? ¿Usted ha ido ahí? Sí, este fin de semana, el fin de semana anterior. No, este fin de semana fue. Sí, este sábado. Sí, este sábado fue. Porque sí hay, como que sí tienen cierto... No es un público así muy... No es algo que llene, pero sí como que va recobrando fuerza el juguete artesanal, ¿no? El juguete mexicano. O sea, pararte y escuchar, va un niñito de 7, 8 años y ver al papá comprar un carrito de lata, regalárselo, o preguntar por bloques de madera y demás, no es no es común verlo, pues, y en este lugar sí se ve, como dice, sí tiene su público, ¿no? Sí. Y en esta exposición estuvo un señor que tiene la colección más grande de juguete, muñecas de trapo en México. Se dedicó a juntarlas y tiene una colección enorme de muñecas, incluso de una conferencia de que son unas muñecas de trapo y demás, ¿no? Muy, muy interesante. Ojalá puedan asistir a este tipo de eventos. El Museo de Culturas Populares acá en Coyoacán los hace. Ok, muy bien. Vámonos a la que sigue. Esta va dedicada a Vicky Rales. ¿Qué onda? Ya ves cuánto se te esmeró el señor Irales para hacer esta nota. Venga, el Mike. Tuvimos el fallecimiento en la semana del artista Neal Adams, ¿no? ¿Y quién es Neal Adams, Choco? ¿Nos ayudas? Neal Adams es artista de los años, principios de los años 60, y hasta hace unos años se mantenía muy, muy vigente. Desafortunadamente, vivimos en un era muy, muy gadget y muy, muy, muy, muy Facebook, muy, muy de redes sociales, todo pasa de volada. El sábado pasado me tocó escuchar un par de jóvenes de, oye, ¿y ese señor que se murió quién es? Porque así debugaba bien gacho, yo así de, casi a punto ahí de darles unos buenos ates a estos cabezones, pero pues bueno, detrás de Neal Adams hay una gran historia de tal vez hasta de evolución en la forma de hacer cómics, ¿no? Pasó por Avengers, pasó por X-Men, renovó cada título prácticamente que tocó. Y bueno, y los dos más representativos, su propia empresa que se llamó, era Continuity Comics, Isaac, la que él básicamente, perdón. Continuity, sí. Sí, va, Continuity, y pues bueno, básicamente se le recuerda por hacer en 13 números, si no mal recuerdo, Isaac, corrígeme, 13 números a Linterna Verde y a Flecha Verde junto con Dennis O'Neill, y la empresa no fue fácil, porque a través de esos 13 números bajaron a Linterna Verde a la Tierra, lo juntaron con Flecha Verde, que es como que el superhéroe urbano por excelencia, y empezaron a recorrer América y a enfrentar todos sus problemas de racismo, de drogas, hasta por ahí temas de poco de prostitución, etc. Y se encontraron al mismísimo, una de tantas reencarnaciones del mismísimo Jesús, ¿no? Pero bueno, son los 13 números que son inolvidables ya, son parte del ABC de ambos personajes. Y bueno, con Dennis O'Neill tiene revigorizó y le dio el tono a Batman del detective, le dio el tono de seriedad que se había perdido o se había que había quedado por ahí en el olvido gracias a la serie de los 60, ¿no? A Batman 66. Bueno, pues Dennis O'Neill viene y dice, ¿sabes qué? No, Batman es un personaje con Neil Adams, de muchos traumas, de muchas de mucha oscuridad, de mucho silencio, y pues lo hicieron un super detective y un personaje oscuro. Isaac. Pues sí, porque en los 60s, pues Batman era prácticamente un payasito. Y no nada más en la serie, también en los cómics. Sí. Pero bueno, ni Dennis O'Neill en este caso, y bueno. No. Neil Adams en Aftermath le dio una definición, ¿no? Creo que fue la modernización del personaje antes de que llegara. Creo que la segunda gran cambio visual fue la de Bruce Timm. O sea, pasaron 20 años para que hubiera un cambio notable, ¿no? Con el personaje. Y bueno, yo también ubico con mucho cariño a Neil Adams en La Espada de Azrael. Allá me agarró en los 90s, en los inicios de los 90s, con lo de la caída del murciélago, pues también él estuvo orquestando la parte posterior a ese evento, y creo que fue rescatando lo que, bueno, al inicio parecía perdido, y fue llevando a buen puerto varias historias, y creo que lo mejor de él fue sin lugar a dudas lo de Green Lantern y Green Arrow, sin despreciar otros trabajos que ha hecho, ¿no? Pero y bueno, más que nada por el guión de Dennis O'Neill, pero creo que no hubo mejor artista que Neil Adams para ilustrarlo. Y pues sí, se nos va el señor Neil Adams, que él luchó mucho por los derechos y por la más que nada, no lo he dicho, sino asegurar los servicios médicos para los artistas, tanto dibujantes como escritores, a los creativos de los cómics, que pues no tienen a excepción de las superestrellas, que pueden pagar un seguro médico que en Estados Unidos es carísimo, pues es un problema de tema de salud allá. Pero el señor Neil Adams organizó así eventos, recaudar fondos y para ayudar a los creativos que no tuvieran o estuvieran pasándola mal en la parte de salud, ¿no? Y a los familiares que cuando pierden alguno de estos creativos que se quedan sin ingresos, pues les apoyan. Y eso es parte de lo que hizo el señor Adams. Fue gran ejemplo y muchos dirán, pues sí, porque sí era un poquito complicado de carácter, pero más que nada, pues la gente, el hombre en cuanto a trabajos, la gente lo ubicaba y siempre tenía mucha fila para firmar sus cómics. Entonces, pues se le va a extrañar al señor Adams, y esperemos que hagan algo, un evento o un cómic especial en memoria de este señor. Alex. Ahondando un poquito en lo que hizo Neil Adams fuera de su arte y su narrativa, más que nada él abogó un poco, o más bien mucho, a los derechos de autor, a los derechos de los artistas. Y más que nada, anteriormente las editoriales no regresaban el arte original que enviaban los dibujantes, lo conservaban la misma editorial, y gracias a Neil Adams fue que él dijo, no, arte original nosotros lo dibujamos y nos lo tienen que devolver, porque además de que nosotros lo creamos y lo hacemos, esto todavía nos puede servir a nosotros para una ganancia adicional por las ventas hacia coleccionistas, ¿no? Sí está bien que te los mandemos, los escanees, tu editorial lo comercializas, haces ya tu venta de marketing y todo, pero después no lo devuelves, y eso nosotros como creadores lo podemos todavía incluso vender como arte. y también, pues gracias a eso, pues prácticamente en los 80s creo que le ganó un par de demandas a Marvel para regresar arte original a él mismo y a Jack Kirby, e incluso a otras personas, para que para que también se les reconociera ese trabajo. Y otra que también es que parte de su campaña fue hacia los creadores de Superman, hacia Siegel y Shuster, para que precisamente recibieran el crédito por sus creaciones y prácticamente recibieran una remuneración por la creación del personaje de parte de DC Comics. Entonces, la verdad es que no nada más fue creador de arte, sino que realmente identificó los derechos que les estaban violando a los artistas, o que realmente no les estaban reconociendo como creadores de cómics. Entonces, creo que esa, independientemente del maravilloso arte, porque tiene muchas portadas icónicas, tiene muchos dibujos icónicos de todas las editoriales, pero independientemente de eso, creo que su legado mayor fue el hecho de que ahora ya se les reconoce más a los artistas, ahora se les da crédito en sus creaciones, y que pues eso creo que vale más de lo que dibujó. Así es, por ahí uno de los, yo creo que de los grandes anécdotas de Adams fue en tratándose de esta defensa de los derechos, que él es quien recibe, ay, si no me recuerdo, esta Shuster como cartero, llevando correspondencia a DC, y él lo reconoce y empieza ahí esta lucha, ¿no? Por los derechos, de reconocerle que era por $200 ellos habían vendido a Superman, los había dejado ya millonarios. En ese entonces se editaban dos títulos, Action Comics y Superman, y estaba a punto de estrenarse la película de Christopher Reeve, y viene lo reconoce Adams y empieza a pedir empieza a negociar justamente con DC este reconocimiento de derechos, y los llevan a la función de cine de sorpresa, y ahí está una de las grandes victorias, ¿no? Que se le reconoce al momento de proyectar la película de Richard Donner a Shuster y Siegel como creadores de Superman, y aparecen en pantalla en créditos, ¿no? Bueno, y ese logro, ese reconocimiento se lo deben enteramente a Neal Adams. Esta organización, que como bien Alex e Isaac nos decían, es para estas estrellas de los cómics de entre los años 70, 70, 80, que no percibían un seguro social. Bueno, se les apoya a través de esta sociedad o de esta asociación en defensa de los derechos, y que les va dando las ganancias posibles para que puedan sustentar sus medicamentos, todos los suplementos que ellos necesitan. Isaac, ¿ibas a decir algo más? No, bueno, creo que él fue de los artistas que dieron la transición a que el público empezara a interesarse más por los creativos que por los mismos personajes. Por mucho tiempo todos los escritores, todos los dibujantes, pues eran anónimos, ¿no? No había créditos de ellos, no había pues algo que los reconociera, incluso se les prohibía firmar sus portadas. O sea, pues llega esta su estilo, su dibujo muy reconocido, y empieza a hacer historias que el mismo público ya empezaba a ubicar, y todo, vaya, como que todo se junta, ¿no? Ya empieza a haber convenciones, ya empieza a haber el hábito del coleccionismo ahí en los finales de los 70s, que es cuando él, como bien dices, empieza a interesarse más o busca, promulga la parte del derecho a los creativos, ¿no? Y es cuando ya pues llegamos a un punto en que actualmente en la portada vienen los créditos de los quién está escribiendo, quién dibuja, porque el mismo auditorio pues ya está más interesado en quién está haciéndolo que la misma cabecera de los personajes, ¿no? Entonces, ese fue una gran revolución para la industria. Así es. Perdón, hermano. No, pues ya que digo, ya, gracias por haber venido, usted fue comiqueando. Déjame aportar algo ahí, digo, también hice mi tarea, yo no soy Vicky Dales, que más hablo, ¿no? El señor generó, y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, además de dibujar ciertos personajes, fue el creador de algunos personajes, ¿no? Ahí me gusta mucho, por ejemplo, Mambat, que es el murciélago este que tiene forma humana, que también está en el universo de Batman. Ra's al Ghul, que yo no sé qué sería de Batman sin ese qué suegro todopoderoso, ¿no? Y por ahí en la presentación que estamos viendo, pues está el personaje de extraño, ¿no? Strange. Deadman, exactamente, ¿no? El Deadman. Entonces, fuera del ámbito de proteger al autor, fuera del ámbito de participar en muchas casas, pues colaboró un poco en los mundos de fantasía que implica el construir cómics, ¿no? Que dibuja feo, bueno, pues si vieras lo que se dibujaba antes de él, todavía estaba más feo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, pues es parte dicen que los buenos dibujantes o las buenas personas se paran en hombros de gigantes, ¿no? Es uno de esos gigantes. Es correcto. Del mundo del cómic. Ya sería todo de mi parte. Bien, entonces la que sigue, el May. Vámonos a la que sigue. La que sigue son dos noticias: Quantumanía, febrero 17 de 2023, y las Marvels, donde viene la Capitana Marvel, julio del 28 de 2023. El año que entra, veremos esas semanas. Y Batwoman, híjole, Alex, se vas quedando sin personajes de series de DC, ¿eh? Adiós, Batwoman, se nos va Batwoman, no renueva temporada. Sí, que se vaya. Sí, que se largue. Se largue. Bueno. Muy bien. Está bueno, vámonos, la que sigue. Esa no la quería dejar pasar. Se celebra el 30 de abril, Día del Niño. Felicidades, niños. De 60, de 40, de 30, felicidades, de 20, si tenemos algún incauto por aquí. ¿No? Dicen que los años son más difíciles mientras se avanza, pero la infancia mejora. Ya trabajas, tienes dinero y te puedes comprar los juguetes que quieras. Es correcto. Ok, perfecto. Vámonos a la que sigue. Cierto, me volvieron a reclamar su Snake Eyes, el man. ¿Cuál? El no, ¿cómo se llama el blanquito? El ninja blanco. Ajá, el Storm Shadow, sí. Este mero. Sí, si aquí es mi joya de la corona, yo no te lo voy a devolver, ¿eh? Eso es todo, hermano, por eso es suyo, pero otra vez me dijeron, ay, que no, ya fue, ya fue entregado el paquete. Ya, lo caído, caído. Es correcto. Está bueno. Antes costaba 3 gancitos, ahorita ya cuesta toda la caja de gancitos. Pero bueno. Es correcto. Nada de spoilers, por favor. Si el señor extraño, el doctor extraño, vio Endgame 14 millones de veces y no nunca nos dijo en qué iba a terminar, por favor, aguántense los spoilers del multiverso de la locura hasta la próxima semana. ¿Sí? Okay. ¿Ya alguno de ustedes tiene idea o quiere ir a ver esa película? Yo quiero ir a verla, yo la voy a ver, yo creo que el domingo, hermano. Ya está. Yo la quiero ir a ver, pero en IMAX. Para ver volar las cosas así en tamaño grande. ¿Sí? Yo la quiero ver, pero en Cuevan. Ah, digo, Oh, que pues. Que por cierto, ya está. Ah, no, ojalá y no la alcance a ver. Okay. Vámonos a la que sigue. Free Comic Book Day, 7 de mayo. Aquí está la galería de títulos que van a salir. Si quieren ver el detalle, consúltenlo en Comiqueando. Ahí tenemos los títulos que van a salir. Y recuerden, es el día del cómic gratis. Ustedes pueden ir a su tiendita de cómics de confianza y van a recibir a cambio un cómic gratis. Van a poder escoger. ¿Dónde, Mike? Mándeme. ¿En dónde, Alex? Perdón. No sé, me parece fantástico que en todas las tiendas de cómics del país implementen eso. No, pues, también en el rock show, ¿no? En el templo, ¿o qué? Se van desde a discutir luego, o qué hubo. En el puesto del templo les vamos a estar regalando un cómic el día sábado. Okay. Ya está. Bueno, pero que no sean de Superman. Ya, este niño no recibe nada el sábado. Chale. Los cómics que traen este tachecito de lo quiero es el de las Tortugas Ninja, es el de Udon de Street Fighter, que por ahí sacó un número, y el Doctor Who. Y ya después lo que caiga es bueno, ya veremos. Venga, el bye. Vámonos a la que sigue. La que sigue es una infografía de las que estamos trabajando del Doctor Extraño, con los arcos más extraños y más tenebrosos del Doctor Extraño, ¿no? Está Suma Gorat, ahí está su aventura con Drácula, ¿no? Yo les recomiendo que lean el cómic. Las historias del Doctor Extraño sí son extrañas y sí están bien macabras, ¿no? O sea, qué bueno que le tratan de hacer justicia con el multiverso de la locura. Y en uno de estos arcos, que es el de Triumph and Torment, el Doctor Strange y el Doctor Doom se presentan y conocen a Mephisto. Este señor sí conoce a Mephisto, que es la leyenda urbana de las películas de Marvel, ¿no? Sí. Entonces, las series, ¿no? En WandaVision todo el mundo estaba duro y dale con que el gato era Mephisto y etc. Mephisto y pues nada, ¿no? Bueno. Muy bien, pues no dejen de leer las historias, muy muy entretenidas, valen la pena. Si les gustan las historias de terror, ese tipo de cosas, el Doctor Extraño es el personaje adecuado. Vámonos a la que sigue. La que sigue, pues es mi custom del cómic despechado, ¿no? Ya tuvimos 1500 vistas en Facebook con este cómic de la tóxica que lo raya y lo tira porque queremos más a los cuentitos que a la tóxica, ¿no? Ese día el May estaba llorando porque dijo, mira cómo me le echaron, mira cómo me dejaron a mi cómic. A mi hombre araña, y luego al Daredevil, ¿cómo te ocurre? ¿No? Cuidado, jóvenes, guarden, acomoden sus cuentitos, no los dejen regados porque las mujeres arrasan, ¿no? Y mujeres, aprecien un poco la lectura, de veras, sí los leemos. Sí, claro. Okay, vámonos a la que sigue. La que sigue es compartirles un poco una infografía que salió por ahí en la semana de Héroes Indies. Ustedes pueden encontrar esta infografía en Comiqueando y pues nosotros le agregamos una portada de cómic a esa infografía, ¿no? Se están viendo ahí la boda de Deadpool. Es el récord Guinness, de hecho. Exactamente. ¿Por qué tiene el récord Guinness, Choc? Platícanos. Por tener el mayor número de personajes en una portada. Le da en la torre a, creo que la última había sido la de JLA Avengers número 3 de George Pérez, y creo que anteriormente le había dado a la misma de George, a una misma portada de George Pérez, que era la de Crisis en las Tierras Infinitas, la de la muerte de Superchica, si no me recuerdo. Ok. En Isaac. Total, no fue la de el TPB que tenía la de Alex Ross con. Tiene razón, a la de Alex Ross de Chris en la Tierra Infinita. O sea, la dibujó, la diseñó, bueno, tenía lápices de George Pérez y Alex Ross, pues pintó. Sí, tiene razón. Esa fue la del... Pero fue la TPV, fue del, dos, del 2000, creo, fue en el año 2000 que salió esa edición. Sí, 524 y personajes. Esa, sí, sí, estaba bien, bien difícil. La verdad, o sea, ni yo no logré identificar ni la mitad de lo que había ahí, pero sí está increíble. Y esta de Deadpool, pues la verdad, ni idea tenía de cuándo salió o y como para qué se casa el señor. Bueno, a ver, no, sí. Preguntémosle a David Vadillo, él tiene la respuesta. Okay. Bueno, yo no sabía, y ahí les dejo el dato, esta situación de aglomerar objetos es una tendencia de ilustración, ¿no? Hay incluso páginas dedicadas a buscar este tipo de imágenes. Y hay varias de superhéroes, por ahí publicamos unas de Star Wars y esta de los personajes indie trae por ahí a Hellboy, a Savage Dragon, a las Tortugas Ninja y algunos otros personajes, ¿no? Trae Scott Pilgrim. Uh-huh. Esa de indies está bien, bien de personajes que nada más han visto. Está muy, muy difícil. Harvey Pecker, Concrete, Goon. Ahí está Mad Goon. Ahí está Goon y Goon. También está Goon ahí. American Flag. Rocketeer también. Carrot Man, Rocketeer. Big Guy, Rusty. Monkey Man and O'Brien. Spawn. Concrete. Por eso ya había hecho Concrete. Estas creaciones también de Mike Alred, de esa chica de rojo, si no mal recuerdo, que está debajo de Pekar, el Spirit. No sé, bueno, ya no me alcanza la. Ah, Cerebus, Yellow Key. Ya deja de hacer viscos, Choc, lo estás viendo en tu celular. Sí, de hecho sí. Ok. Pero bueno, entonces pueden checar la imagen en Comiqueando y la tenemos publicada si se quieren divertir. ¿Eh? Vámonos a la. De Deadpool, ¿cuántos personajes vienen? 253 personajes. ¿253? Sí. Ok. No es mayor la de Ross, que la de Ross tenía creo que 524. No eran 500, era menos, pero sí, pero se me hace muy. No, hay que ver bien cuántos tenía, porque la de Alex Ross sí tenía más de 200, sí me acuerdo. Y esta, si tiene 251, pues no, pues vaya, creo que la de Alex Ross está casi igual de choncha, digo, hay que ver bien cuántos tenía, ¿sabes? Al ratito checo. Al ratito los cuento en mi libro. Ok. Vámonos a la que sigue. Aquí el rico ofendiendo al pobre. Vámonos. Ay, pero no está caro ese libro. Yo no paso de mi cuentito de las tortugas de a 100 pesos. Y se nada más. Sí, pues sí, el señor de los CGC, el Capitán América número. ¿Tú tienes un CGC Capitán América número 4, Alex? No, pues ¿qué pasó? Aquí pura gente pudiente. Es lo único que nos. No, se enorgullecen comiqueando la gente pudiente como Vicky Irales o como el buen Isaac. No, muy bien. Si uno es pobre, caray. Con trabajo se alcanza la quincena. Es correcto. Ahí está. La siguiente es todas las portadas de Depredador contra Marvel. Uh-huh. Se vienen, ¿no? Se viene esa serie, ¿no? Vamos a ver qué tal les va. Al fin, este proyecto lo retrasaron hace... Pues recién salió la serie de Alien. Iban a salir de forma conjunta, solo que sí hubo una disputa legal con el creador del Depredador. Porque no habían llegado a ningún tipo de arreglo, y después de prácticamente 2 años es que llegan a un acuerdo Marvel, como bueno, Disney como propietario de 20th Century Fox, que era propietario de, bueno, es decir, que tenía los derechos sobre Depredador y Aliens, aliens ya habían seguido su brazo, el creador de Depredador, ¿no? Y pues bueno, ya están aquí y ahí están todas las portadas. Sí, a mí se me antoja ver este a Wolverine contra el Depredador, ¿no? Sí, están chiditos, la de Daredevil se ve bastante bien, la de la araña por la fuerza está excelente, la de Thor también se ve ahí, buenona. Sí, hay muchas portadas muy buenas, la de Hulk. Sí. Entonces vamos a ver qué tal le va al Depredador. En 2 meses, ¿no? ¿O el mes siguiente? ¿O cuándo salen? Es en julio, ¿no? Para julio, si no mal recuerdo. ¿El mayo? ¿Mayo, junio? Sí, para julio. Julio. Para julio. Entonces, pues estén al pendiente. La verdad es que vale la pena. Yo era fan de Depredador cuando estaba en Dark Horse. Tengo incluso varios de sus cómics y varios de sus arcos, porque sí lo pintaban como tenían que pintarlo, ¿no? Nada más que también tuvo sus desviaciones como Archie contra el Depredador, ¿no? ¿Qué? Pero bueno. Con mi caso, de veras. Sí, con mi caso, sí, así dice. Entonces, a eso los dejamos. Ya conté en el libro, ya conté esas 562, las de Alex Ross y George Pérez, y el de Deadpool es de 262. Además que el récord es por un cómic y el de Alex Ross es un libro. Es un TV, sí, correcto. Ajá. Entonces. Y te digo que en materia de cómic yo estaba en ese entendido. Se quedó corto Deadpool todavía. Que le dio en la torre a la de Avengers y Ley número 3, y antes le dio en la torre a la de Pérez, se superó a sí mismo con la de La Muerte de Superchica. Uh-huh. Ya está. Y si se dan cuenta, pues padre, no hubo nada de Moon Knight, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacerles examen, chamaquitos. ¿Quién vio Moon Knight esta semana? Ahora sí no puedo desvelar el Mike. Esos son deportes extremos que solo usted practica, el Mai. Se llama Vejecho, ya llegarás. Ok. Pero, pues sí viste el de la semana pasada, ¿no? Sí, sí, Lucas. ¿Qué tal la momia que sale? Ah, la fíjate que me pareció muy larga la introspección. Ajá. Me parece muy larga la introspección. Yo creo que era como de medio capítulo. Pero a final de cuentas lo platicaba con el mismo, bueno, más bien lo platicaba Dani, tiene razón. Marvel últimamente está dando mucho a eso, ¿no? A la solución es tuya, la solución la tienes tú. Y cómo a final de cuentas Steven Grant viene a ser una representación del mismo Mark para protegerse. Ok, ya me confundí, yo me fui un capítulo atrás. Aquí es donde los les pesan el corazón, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Aquí es donde les pesan el corazón. A mí esa representación a nivel mitología me gusta muchísimo, ¿no? La vimos en American Gods, cuando Osiris le pesa el corazón a uno de los personajes. Y la mitología es muy clara. Si tu corazón no es puro, pesará más que la pluma. Entonces, Amit te comerá. Aquí Marvel se toma sus libertades y cambia toda la historia, ¿no? La otra parte que también está muy interesante de este capítulo es la parte de cómo me hacen sufrir al Mark Spector, ¿no? Mark sí, Spector, ¿no? Uh-huh. Es correcto. Y esta situación de que si caes en las arenas, pues te vas a convertir en arena misma, ¿no? Uh-huh. Zombie de arena. Yo molesto porque yo esperaba, en los cómics sí hemos visto a Osiris, el dios chacal, sí lo hemos visto. En los cómics aparece en varias historias que tienen que ver con los egipcios y acá no lo quisieron dibujar. no lo quisieron dibujar, lo dejaron a la imaginación. Ajá. Pero bueno, ¿tú cómo viste el capítulo, Alex? Ay, ¿qué te diré? Es que aquí ese hasta suspiro, tengo su Alex, figura, mira. ¿Sí? Aquí hasta tengo su figura. Ok. Creo que el hecho de que le den, bueno, en primera que ya llevemos 5 capítulos y Mark y Steven no se den cuenta de que está Jack, a pesar de que ya dieron todas las, todas las pistas, o de que incluso hasta estuvieron ellos dos frente al mismo recuerdo y dijeron, oye, pues esto yo no, este es tuyo, no, pues yo no y tú tampoco. Como que siento que no va muy bien. Y la verdad ahí, que sea más un tema psicológico el hecho de que él quiera ocultar el, o más bien irse así, mandar la mente lejos para evitar el abuso de su mamá. Creo que lo baja un poco al plano terrenal, a decir, es más el asunto de la mente que de cuestiones de los dioses egipcios. Y entonces ahí como que ya me decepcionó un poquito el hecho de que al final resulte ser como tal un superhéroe, cuando en realidad pueda ser más bien un enfermo mental, ¿no? Bueno, pero aquí dos comentarios. Uh-huh. Digo, no sé qué te sorprende si el Choc platica muy bien con nosotros y no se acuerda y se lleva muy bien con Vicky Irales y David Vadillo. O sea, segmentar la mente es posible. O sea, okay. No me gustaría hablar de que baja de nivel, ¿no? Pues la segmenta. Exactamente, sí. Entonces, esa es una. Y la otra, ¿recuerdas esta película de Fragmentado, donde el personaje tiene 12 personalidades o más de 12 personalidades? Uh-huh. Y sí, que no, sí, se no se conocen las unas a las otras, ¿no? Uh-huh. Al final, Steven es la personalidad reflejo o cercana a Mark para protegerlo de su dolor. Pero pues hay otra más, o otras más, como Chuck nos ha contado en otros momentos, ¿no? Y pues no dejen de ver el episodio de esta semana, porque ahí viene la respuesta a este comentario. Muy bien. ¿Isaac? Pues bueno, creo que fue el episodio más flojo en cuanto a acción. Vaya. Pero fue el clásico episodio necesario que te explica el origen, ¿no? del personaje. Entonces, bueno, no me quejo. Digo, la verdad, se tomaron muchas libertades y sí, como comentan, lo más probable es que este Mark sea un enfermo, o no un enfermo mental, sino, bueno, sufre por todo su sufrimiento que tuvo en su infancia, pues tuvo que liberar esas personalidades para protegerse, ¿no? Y a pesar de que está en clínicamente está como en debatiéndose la que en efecto existe la posibilidad de generar múltiples personalidades, pues ya hay casos documentados, incluso legales, donde se exonera a una persona que cometió un crimen porque tenía diferentes personalidades. Entonces, es posible que sí, en efecto, tengamos un personaje así en el universo Marvel. Y pues nada más, no fue un episodio muy un poco plano, no vendió nada de lo que se reveló, porque pues ya se veía que era una persona con conflictos mentales, porque tenía, no recordaba lo que hacía, se veía al espejo y esta situación de hablar a sí mismo, ¿no? Y se creó toda una realidad en torno Did el ataque de su mamá, que la verdad se me hizo muy cruel. Esa mamá es muy mala mamá. Y lo malo es que el papá, pues, cargó con toda esa culpa. No sé si se explica, tengo que ver el último capítulo, a ver si se explica esa parte del papá, porque sí fue un cabo un poco suelto. Así es. Y bueno, ¿qué nos dicen en las redes, Alex? Saludos a Leinat Martínez, que nos dice algo acerca de que eso es la segunda temporada de Moon Knight. ¿Sí va a haber segunda? Okay. Pues yo digo. Pues habían dicho que no. Primero dijeron que no. Porque incluso la pusieron como miniserie en los premios, ¿no? Ajá. Y el último capítulo decían algo así de, no sé, series finale, ¿no? Final de la serie. Y después, ayer o antier, le cambiaron a season finale. O sea, final de temporada. Vamos a ver, en final, la semana que entra estamos platicando ahí, ¿qué tal? Díganme, man. Está con otro nombre, ¿no? Mona y Amigos. O algo así. No, pues estamos apostando porque venga con el Caballero Fantasma y Blade y no sé qué otro, ¿no? Hay a Daredevil, Ghost Rider, pero todavía no se desarrollan esos. Los Midnight Suns. Falta que se desarrollen estos. Bueno, pasa que por ahí hubo una entrevista al actor de Moon Knight y negó su participación en una segunda temporada. O sea, y es por cuestión de contrato, no es por cuestión de querer hacerlo. Ok. Bueno, entonces. Y pero está raro, ¿no? Porque incluso él actúa. Él siempre ha sido. Perdón, Isaac. A ver, dime. No, tú vas primero. Pues, es que es muy hermético, o sea no es como otros actores que se les escapa, ¿no? O que fingen que se les escapa para generar más marketing, pero él es muy reservado en sus proyectos y bien te pudo haber, puede decir, pues no, nada, el contrato era para una y ya, pero seguramente esos contratos cuando se hacen series principalmente de Disney son para varias películas, ¿no? O varias continuaciones. Es una práctica muy común. Entonces, aunque no se hagan, se firma por tantas cantidades. Entonces, lo más probable es que sí vuelva a aparecer en alguna otra serie, así como comentábamos, como otro grupo, pero falta que se desarrollen los demás personajes que pensamos que van a participar ahí con él, porque es el tipo de personaje que participaría o que se llevaría bien con ellos, ¿no? O sea, no lo veo a Moon Knight no lo veo con Spider-Man o con los Vengadores, o sea, estaría fuera totalmente de personaje y de ambiente incluso y de temáticas. Entonces, a ver si sale algo con Ghost Rider, ojalá vuelvan a rescatar a Ghost Rider y hagan algo bonito y bueno, no con las cochinadas de Nicolas Cage. Ay, pero ahí sí sale Mephisto. La primera es entretenida, ¿no? Nah, bueno, es que el problema con Nicolas Cage es que no sé si está feliz, si está triste, o si está. No, eso a mí pasa. Eso me pasa con Denzel Washington. Todo es la misma cara con ese cara. También. Es de la misma escuela. ¿Y verdad? Sí, ese es mi problema con Nicolas Cage. No, la verdad no doy clic con ese actor. No, a mí Denzel Washington ya lleva varias películas en donde digo, ya, o sea, cámbiale, ¿no? Porque toda la misma gente. Entonces debes de adorar a Johnny Depp. También, o sea, de repente, ¿sabes? Es diferente. Que actúen igual en todas. Johnny Depp actúa, es el mismo Es el joven mano de tijera, pero con diferente vestuario, ¿no? Todo. Ok, sí. Camina igual, se mueve igual, se todo, actúa igualito. Nicolás actúa a diferentes niveles, pero inexpresa. O sea, no sé si su rostro no expresa o me va a confundir en qué nivel o qué humor está el personaje. Ese es el problema, no que actúe igual, él actúa distinto. Él se incluso argumenta que es de método, ¿no? Pero no tiene mucha expresión en sus formas. Siempre se expresa, habla, es como nunca grita, habla igual, al mismo volumen. Entonces no hay pues una no me atrapa como actor, ¿no? Como actor. Ok, perdón, ¿el May iba a decir algo? A mí sí me gusta cómo actúa el señor. A los dos les recomiendo la película de Pig. Sí, échenle un ojo. Pig. Okay. Está en streaming. Y es de lo último indie que hizo Cage. Estaba participando para el Oscar con esa película. Ok. ¿Sale? Muy bien. Les tengo una noticia de último momento. Espérame tantito. Ajá. Isaac. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ahí está. Bueno, se cortó tu último comentario. Isaac. Y otra vez ahí. ¿Qué onda? Y también. Ah, no. Ya, ahí está. ¿Qué tal es la dirección de los actores? No tanto el actor, pero sí, Nicolas Cage. En muchas es lo mismo. Igual tiene una que otra que sí. Vaya, no es mi hit. ¿No es tu hit? Su colección de cómics sí es mi hit, pero... pero ese güey no. No. Ok, Alex. Saludos también a Marcos Arrael, que desde temprano nos estaba viendo, llegando a vernos el programa. Y también a Arabi, que está sorprendida porque ahora sí estás, Choc. Dice, buenas tardes. Llevo como 3 programas ahí sin faltar. Ah, eso es lo que tú dices. Ok. Sale. Ya son todos. Ahora sí creo que... Otra vez, Isaac. Ya está. Ya. Te digo que es que en la edición... En la postproducción te cortan, por eso no te ven. Por eso no te ven. Eso es culpa del Tirantes. Chale, les dije que no le dijeran. No, se tenía que enterar de alguna manera. Sí, al huevo. Les tengo una noticia de último minuto. Acaban de anunciar Green Lantern Corps para serie en HBO Max. Ok. ¿Animado o...? No, live action. ¿Actuada? Pues ya. A ver. Y también por ahí viene a colación esta noticia de Morrison, ¿no? Que él tenía pensado hacer pansexual a Hal Jordan, pero que no lo dejaron y no se incluyeron las viñetas al respecto en su... Me parece que es en el volumen 1 de la corrida de Green Lantern que hizo. Entonces, pues ya, gracias a Dios, nos cortaron ese bodrio de Grant Morrison. Muy bien, pues antes de terminarnos, ¿alguna recomendación, Alex? Ah, yo lo que les presumiría sería que me acaban de regalar. Entonces, okay. Si hay dos cosas en la vida que me gustan, son los cómics y las biografías. Y mira, este es la biografía en cómic de David Bowie. Órale, qué chido, ¿quién lo hace? Fíjate que, no sé si ubiques el El prólogo lo hace un tal Neil Gaiman. Y el... le llaman... en realidad no lo ponen como dibujo, sino que le dan otros créditos que dice screenplay, como si fuera una película. Le dicen screenplay por Steve Horton y Michael Allred. Michael Allred. Y Technicolor Cinematography, o sea que yo creo que más bien es el dibujo, Laura Allred. Y luego dirigir... es la... el color. El color. Y luego dirigida por Michael Allred, que creo que es más bien el dibujante. Y luego editada por Mark Irwin. Y asistencia de color por Han Allred. O sea, toda la familia participó en... Allred. O sea, para que vean que no nada más la 4T tiene nepotismo. Entonces, y entonces... Okay. Nos van a cancelar este programa. Ah, caray. Lo que me gusta del cómic, por ejemplo, es... bueno, además de todas las referencias y cosas, detallitos y cuestiones de las imágenes de las canciones de David Bowie, es cómo te va narrando ahí diferentes, cómo va conociendo varias personas. Y, por ejemplo, aquí en esta te dice, aquí David Bowie conoce a fulano de tal y fulano de tal eventualmente va a ser productor del mejor disco de Elton John. O sea, prácticamente no lo conoce directamente, pero dice, conoces a este cuate y este cuate eventualmente es productor de Elton John. Y entonces muestra la imagen de Elton John. Y así con varios, ¿no? En una de esas dice, David Bowie frecuentaba este mercadito ahí en Londres y ahí conoció a un fulanito que al mes siguiente se llamaría Freddie Mercury. Y entonces ahí ya se van los dibujan a los dos y los van conociendo y van mostrando cómo va conociendo qué es lo que va participando, etcétera, etcétera. Está un poquito extenso el cómic. Prácticamente es como que uno o dos meses de su vida por página. O sea, sí está... no sé qué tan documentado esté, qué tan real sea todo, qué tanto está aumentado por la ficción, pero pues está padre. Tiene buen contenido, sí me gustó. ¿Cuándo? Aló, ¿qué? ¿Y cuándo se publicó? Creo que fue el año pasado. Déjame ver. Creo que fue el año pasado. Lo encuentran en Amazon. Apenas ayer me llegó, entonces ya voy casi a la mitad. Pero... Chun. Aquí está el lado. 2020. Ok. 2020. Y entonces, pues bueno. Tiene ahora sí que bastante arte. Incluso contenido extra. Desconozco si se publicó originalmente como cómic. Tendría que investigarlo. Pero este es edición pasta dura. No, creo que no salió como cómic. No salió, ¿eh? Entonces, si son franceses, ya sí franceses. Sabía yo que era fan de Bowie, pero no ignoraba el trabajo, se ve chido. Isaac, ¿tú qué recomiendas? Ay, bueno, pues. A mí me gusta mucho una serie de libros que se publicó allá por el 98 y tiene varias reediciones. Esto fue publicado por DC Comics, pero bajo el sello Paradox. y es una serie de libros con muchos autores. Este es el más reciente que me llegó. El gran libro de los años 70. Y el de Big Book Off, ¿no? Infinidad de autores. Exacto. Infinidad de autores, de ha de tener unos 50, porque es cada autor hace dos hojitas, una historia de en este caso pues de los años 70, ¿no? Y hay diferentes, este me faltaba y me tenía muchas ganas, pero mi favorito hasta ahorita ha sido el de el gran libro de los mentirosos. Está muy bueno. Y todos se supone que son hechos reales. Entonces agarran un evento que salió en los periódicos o radio y lo hacen cómic con varios artistas, infinidad. O sea, no. Yo creo que cualquier dibujante que ha hecho cómic ha participado en estos libros. No estás hablando de este sexenio, ¿verdad? No. Okay, bueno, tenemos el gran libro de lo malo, de las mentiras, de los pequeños criminales, de los mártires, de los bueno, o sea, leyendas, hay un buen libro, son como 15, de Paradox Press, y es un deleite visual. Sí, de Paradox. Y se siguen reeditando, hay algunos que están reeditados. Y si no, pues no, la verdad no están nada, no son caros. Y sí vale la pena echarle un ojito ahí. Bueno, es lo que estoy ahorita disfrutando. Muy bien, el May, ¿usted una recomendación? Tengo dos series que se me pasó a recomendar la semana pasada. Una ya terminó, se llama Tokyo Vice, o El Vicio de Tokio, basada en un libro. Este está pasando en HBO. Un reportero, él es un reportero americano que llega a Japón queriendo trabajar en Japón. Y entonces sufre el choque cultural de adaptarse a la cultura japonesa y pues no sabe cómo llevar. Él quiere reportar noticias policíacas. Entonces se topa con la Yakuza y tiene que sobrellevar sus historias y demás. Está muy, muy interesante porque además de su esfuerzo por sobrevivir, pues se lleva a cabo un crimen, ¿no? Y están tratando de investigar por qué y demás. Y muy interesante, Tokyo Vice. Y la otra, que también está en HBO, se llama We Own This City. Esta ciudad es de nosotros. Esta es un, pues como tipo docuserie. Está basado en hechos reales y sale el actor que la hace de Punisher. Es un policía. Thomas Jane o David Chernow, algo así se llama. Chernow, porque es el que tiene la nariz así, Ok, sí, es el de Punisher de Netflix, pues. De Netflix, sí. El amigo es. La hace de policía corrupto y trata de la historia del cuerpo de policía de Baltimore, de detección de armas y cómo se fueron corrompiendo con el paso del tiempo. Ya va en su capítulo 2, ese está corriendo ahorita, está muy interesante. Y el actor, un cinicazo, sí se la compras. Ese no cae en el rubro de Nicolas Cage. Ese sí, pero si eras malo, eras matón. No, yo soy corrupto y pues a mí dame un dinero y yo hago lo que quieras, ¿no? Vale mucho la pena que la vean. Yo estoy muy clavado. Ahorita voy por el capítulo 2. El primero está interesante. Esas son mis recomendaciones, Chuck. Ok, pues yo esta semana en YouTube tuve oportunidad de revisitar Glenn O'Glenda, la novia del monstruo, la novia del duende, bueno, sí, del ghoul, es como el espectro, y Plan 9 del espacio exterior, y este cuarteto de películas le corresponden o son dirección nada más ni nada menos que de Ed Wood, que estrenó esta semana su su proyección en Star, que es este canal que era Fox de Disney, y ya pueden ver esta película biográfica de Ed Wood, considerado el peor director de cine al año siguiente que se murió, creo que fue en 1980, y pero sin duda alguna es tan malo que es bueno. Las películas son, creo que la más larga es de 1 hora 10 minutos, son bastante, bastante entretenidas, son, no, insisto, son tan malas que son muy buenas, y pues bueno, la película biográfica data de este tiempo, justamente previo a la filmación de Glen O'Glenda hasta el estreno de Plan 9. Se la recomiendo bastante, es Johnny Depp, hace rato hablaba Johnny Depp siendo siempre el joven mano tijera, ¿no? Aquí sí te hace una actuación muy sobria, muy diferente. Martin Landau reinterpretando a... Ay, ¿cómo se llama este actor? ¿La Drácula? No. Bela Lugosi. Bela Lugosi, tiene razón. Buenísima actuación. Sí, excelente actuación del tipo, y la adicción y todo es muy, muy buena. Pero bueno, una muy buena película de Tim Burton, que unos dicen que es el principio de su declive. A mí no me parece para nada una mala película. Pero bueno, esta semana estuve revisitando toda esta filmografía. No, de hecho es la mejor película de Johnny Depp. ¿De Burton te parece Isaac? No, de Johnny Depp. Ah, de Johnny Depp, creo la mejor. Mejor película que ha hecho. Sí, sin duda, como que sale de todo lo que están, como sí, bien dijeron hace rato, sí, ¿no? De lo que hemos estado acostumbrados a ver. Esa, y hay otra en donde él es un policía y medio corrupto, si no me recuerdo, no creo cómo se llama. Pero sí, es una muy buena, muy diferente actuación de Johnny Depp. Y incluso el tipo de sonrisa, no sé, de emulando a Ed Wood precisamente, es algo que no le ves a Johnny Depp. Y sobre todo me sorprendió ver al Kingpin interpretando a Orson Welles. Le quedó al tiro, le quedó al super tiro. Y sí, muy, muy, muy, muy buena película biográfica, muy buen biopic. Y pues bueno, fue lo que yo me reventé esta semana revisitando a Ed Wood. Es de 94, ¿no? Algo así, es 90 y tantos, pero no recuerdo. Sí, no tengo el dato técnico, yo la vi por alguien a quien le quería enseñar quién fue Ed Wood, estamos hablando justamente de la trayectoria de Tim Burton, y nos encontramos con esa película en Star, y ya, a partir de ahí empezó este interés en Ed Wood y en su filmografía, y los ves y dicen, no manches, que qué cosas, ¿no? Qué actuaciones, pero bueno, era parte de Hollywood en los años 50, 60. Bueno, pues esto fue un programa más. Muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo jueves, y síganos por ahí en las redes sociales. Síganos también en el Templo del Cómic, ahí pueden encontrar, comprar, vender cualquier tipo de material relacionado con el mundo del cómico, con las figuras, videojuegos, etc. Pues bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias y que se la pasen excelente. Cuídense. Bye bye.